Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches, muy pero muy hermosa noche. Estamos en el programa Para Dónde Corres número 14, un programa muy sobrio. Muy buenas noches, muy ¿cómo le va, señora o señorita? Muy buenas noches, soy Yamila. Sí, y sabemos. Estoy muy contenta por estas noches. Hace 14 lunas. Hace 14 programas que la gente la viene escuchando y sabe cuando se escucha esa risa tan jovial, esa risa tan divertida. Dice, ahí viene Yamila. Darle onda a estas noches de días, noches. Pero esto no es un programa de dos, esto es un programa de muchos. Muy buenas noches, programa, muy buenas noches, radio escuchas. Mi nombre es Alejo, ¿también me conocen? Sí, también. Como cuando habla usted dice, vino el Diego. Vino el Diego. Y después dice, ah, no, era Alejo. ¿Cómo anda? ¿Saben cómo me la muevo cuando juego con mis amigos? También, como el Diego. Como el Diego. Bueno, y usted, Marcelito, ¿cómo vino hoy desde el barrio de La Boca? Desde yo me vine barrio? fresco. Sí. Fresh. Hoy hizo mucho calor. Sí. Igual salió todo bien, está todo bien. ¿No se derritió? No me derretí. ¿Usted vive en un freezer? Algunas veces sí. Ah, qué pongo suerte. La cabeza en el freezer. Ah, qué suerte. Ah, está bien eso. Está, qué buena técnica. Y se me queda pegada la lengua algunas veces. en la pared del freezer. En la pared del freezer, sí. Qué feo. Parece la película Tonto y Retonto cuando se estira la lengua así. La lengua. Soy el mismo. El mismo. Encima tengo el diente roto. Ah, y le, pasa por ahí, ¿le pasa por ahí la lengua? No, como Jim Carrey. Ah, usted pareció a Jim Carrey, es verdad. Es verdad, sí, sí, a Pascual Ramírez. Lo tenemos a Matías Salé también acá. A Matías Salé. ¿Cuántos parecidos? Un día tendríamos que decir. A mi bella genio. Claro. Es verdad que es parecido a Pascualito Ramírez, ¿eh? ¿Se lo habían dicho? Sí. Me lo habían dicho, me lo decían siempre. Sí, tiene un estilo. ¿Quién más está, Dani? Walt Disney, que vive también en un freezer. ¿Cómo le va, señor el hombre frío? Muy, pero muy bien, queridos oyentes. Les habla el viejo Dani. Y por último, la señorita, la dama 2 de este equipo. Malena. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, oyentes? ¿Cómo pasaron el día de hoy con este calorcito? Bien. Todos nos pasamos bien. Quería ir a la pileta, pero... Da para ir a la pileta, sí. Pero están cerradas las piletas. No abren hasta, no sé, mediados de diciembre, sí. Más o menos. Sí, más o menos. Después de, cuando termina el colegio. A fines de noviembre le sacan el globo. Y si no, viste que ahora los consejos son manguera y terraza. O manguera y no sé, sí, y vereda. Sí, sí. Como los carnavales. O bombuchas, como en los viejos tiempos. Claro, como una regadera. Podés sacar la regadera, la taz del balcón y te metes abajo y con una soguita le tiras agua para abajo. Mirá que hay murgas que empiezan ahora, ¿eh? Ahora empiezan en noviembre y ahí están con los. No, con no, pero estamos hablando de cómo refrescarse, ¿no? Porque hay que terraciar. Y ahí se arman la. La guerra de bomba, la guerra de espuma, la guerra de. Con la espuma te mojás también. ¿Usted a quién le quiere dedicar el programa, Alejo? Al clima. Al clima le voy a dedicar. ¿A alguien en especial del clima, por ejemplo? ¿Ve que hay una... Al hombre clima. Hay una señorita del clima en Estados Unidos que se va sacando la ropa. Yo le dedico a la de Sportia, A la de Tays Sport. Ah, oh, el solcito. A solcito. Ah, por eso mira tanto Sportia. No, no, no, no. No le pega bien el clima. Es buena reportera de clima. ¿Sí le parece? Sí. Lo que menos tiene pinta es de reportera de clima. Te juro, si pues yo también. La conociera la mina, ¿no? Con todo respeto le dije lo de la mina. Y me dice, ¿adiviná de qué trabaja esta chica? De lo sí. que menos podría pensar. Aparte es, se viste como para ir a un boliche. Claro. No, yo creo que vuelve el boliche. Sí, ¿no? Y la ponen ahí un par de horas a hablar del clima. Sí. Pero bueno, ¿usted a quién le quiere dedicar el programa, Marcelito? A la señorita Eva. ¿Quién es? Ya van a saber quién es. Ah, bueno. Era mi profesora de señorita. Sí. Ah, bueno, pero dentro de primaria, un rato él va a contar la anécdota, por eso. Ah, bueno, bueno. ¿Y usted? Yo le dedico a todos los mentirosos porque hoy es el día de los mentirosos. Hoy es el día de la mentira. Bueno, el día de la mentira, entonces yo se lo dedico a todos los mentirosos mentirosas. Usted, señor... Se lo dedico a todos los maestros que con su función cumplen... con la educación de nuestros niños. Y adolescentes y adultos también, porque todos van al colegio. ¿Usted, Malena? ¿Usted, Malena? Y yo se lo voy a dedicar a nuestro jefe Mario. Que, ¡qué grande, Mario! ¡Que lo extrañamos, Mario! ¡Felicidades, Mario! ¡Mario! ¡Volvé, Mario! No, no te, vos no te tenés que tomar vacaciones. No, mentira, Mario, descansá, te queremos. Bueno, yo le voy a dedicar este programa a varias cosas. La primera, como dijo Yamila, que estoy en cualquier momento le voy a mandar otro nombre, porque me pinta eso. mientras me digas Yamica. A la mentira, ¿sí? También te voy a dedicar a los que te han convertido, a estos programas que te convierten en algo que vos no sos, también se lo dedico. Y a Daniel. A Daniel se lo dedico también, que se lo merece. Bueno, pero como esto no es un programa de dedicatorias, no es un programa de solo paso, tenemos un tema importante, un tema que, a ver, tendremos que hacer como un parate acá, ¿no es cierto? Porque, ¿qué situación vergonzosa? ¿Qué situación vergonzosa? Yamila se olvida que estamos al aire y ella habla, le comenta el programa de la novela. Tengo muchas ganas de contar mi situación vergonzosa. Cuéntela, a ver, ¿qué situación vergonzosa te pasó alguna vez? Vamos. Bueno, esto fue muy, muy, muy vergonzoso para mí. Estaba en la playa en Miramar, estaba en el agua, en el mar, saltando las olas como si nada, y de repente me empiezo a ir. Y yo le empiezo a gritar a mi prima, a mi hermana. ¡Me voy! Se empieza a ir, perdón. ¿Pero se empieza a ir a dónde? Me empiezo a llevar el mar. Ah. Ya había pasado las escolleras. Epa. Y las olas eran gigantes y me revoleaban contra el piso, así, contra la arena, ¿viste? Hasta que se dan cuenta los bañeros de que yo estaba, no sé, re lejos. Me vienen a buscar, encima tenían un olor a escabio los bañeros, no, estaban bañero. Ahí escabiando. Sí, lo peor de todo es que cuando llego a la orilla no me soltaban y yo me quería tapar, se me había salido la parte de arriba. Así que salí desnuda en tetas al aire. Hiciste topless, re top. No me soltaban, me tenían de acá. Porque ellos querían demostrar de que me salvaron y que tenía que llegar, viste, hasta la orilla, hasta donde ya no hay agua. Digamos, creo que es una ley. Pero yo le decía, suéltenme, suéltenme. Me quería tapar. Estoy bien. Lo peor de todo, que como para no notarse, tengo 110. Imagínate la vergüenza que pasé. Pobrecita la vergüenza. Pobrecita. Y no me olvido más de esa anécdota. Es feo cuando el bañero te saca del agua. Qué feo. Así. A mí no me sacó nunca el bañero del agua. Es una vergüenza terrible. Veo encima otros. Están todos me aplaudiéndote así. ¡Eh, güey! Imagínate. Como loco. Digo, con el respeto de los bañeros, pero la mayoría se la pasa boludeando, tomando mate desde las 8 de la mañana. Escabeando estaban esto. A las 7 de la tarde. O sea, no sé cómo te ven. Digo, es complicado una playa llena. Sí, por eso te digo, me vieron, pero no sé. Ya la vieron, claro. No, los tipos están ahí, pero por ejemplo, yo voy a un, ahora hace un tiempo, no estoy yendo a un bañero en La Lucila, que se llama Mediterráneo, y que el bañero, él, que no les gusta que le digan baño, son guardavidas. Son guardavidas, exactamente. Guardavidas. El tipo son no Baywatch. Quiere problemas. Entonces, cuando vos pasás, que el agua te llega a la cintura, empieza a tocar pito y te hace salir. Y vos que es como un boludo, mido 2 metros, viejo. Claro. Dejate de joder. Bueno, pero preferible eso a que te lleve el agua y te tengan que sacar. Pero es complicado. Usted, Alejo, ¿tiene una situación vergonzosa? Tuve una situación vergonzosa. Bueno, a mí me salió un quiste y me tenían que operar. Pero yo no me quería operar, entonces empecé a buscar recursos. Perdóneme, ¿por qué no se quería operar? Porque no quería operarme. ¿Dónde estaba el quiste? Ya lo voy a contar. Entonces, yo que empecé a buscar otros recursos y busqué la forma de curármelo homeopáticamente. Y fui a un lugar que era como una facultad. De la homeopática. La Maimónides. No. Sí, no. Queda ahí por el barrio norte. Entonces me hacen pasar a un. Ahí, barrio norte. Sí, sí, sí. Me hacen pasar. Sí, ahí, barrio norte. Sí. Me hacen pasar a un como un escenario y me empiezan a. No sé, el sistema homeopático me empieza a hacer preguntas. Y había los alumnos tomando nota. Entonces empiezan a hacerme preguntas y empiezan a tomar nota los alumnos hasta que llega el momento y me preguntan, y bueno, ¿dónde está el quiste? El quiste me quedaba en la nalga. Justamente. O sea que tuve que mostrar el quiste a todos los alumnos. A todos los alumnos en el medio del escenario. Ay, así que bueno, esa fue mi situación vergonzosa. Qué feo. Qué feo, la verdad que sí. Ay, Dios. ¿Y usted, Marcelo? Yo tengo una. Yo me sentía la mañana mal, ¿viste? Esos días que estás medio laxo. Me sentía la mañana mal y le dije a mi señorita, a mi mamá, mami, no quiero ir a la escuela, me siento mal, estoy descompuesto, le dije. Y mi vieja, no, vas igual a la escuela, vos te querés hacer la rata. Estaba en tercer grado solamente. Bueno, voy a la escuela y pasa mediodía y me tiro una flatulencia y se me va todo, se me fue todo. Y me levanto para ir al baño y me dice la señorita, ¿dónde va? Agüero, ¿a dónde va? Y yo adelante de todos le dije, señorita, me hice caca. Ay, pobrecito. No. Decí que eras chiquito, pero tenía, te quedó grabado. La señorita de 9 años tenía. La señorita Eva. La señorita Eva. ¿Qué hizo la señorita Eva? ¿Después lo limpió? No, ¿qué me va a limpiar? Me mandó a mi casa, ni me quiso tocar. Bueno, pensalo, vos qué harías. Y yo hago lo mismo, lo baldeo al pibe. Lo baldeo al pibe, sí, algo. Lo saco al patio con el frío y le manguereo todo. ¿Que era invierno encima? No, era verano. Ah, bueno, Dani, bueno, ¿usted tiene situaciones vergonzosas? Sí, cuando era niño estaba. El Club Comunicaciones tenía una filial en la Avenida Las Heras. ¿El Club de Avenida San Martín? Claro, tenía antiguamente una filial. No sabía. Había una cárcel también en Avenida Las Heras, claro. En esa época. Y yo iba a aprender natación, pero era chiquito, qué sé yo, 6, 7, 8 años. Y resulta que en ese tiempo yo usaba un slip que se... Que era una zunga, por ejemplo. Exactamente. Que se, se ajustaba en los costados con un hilo. Mira. Y se me desprendió, o sea que quedé en tarlipes. Qué vergüenza que me dio. Ay, te comprendo. Y después tengo otra que ya de grande. Tenía un señor compañero de trabajo, estaba jefe de marcas y patentes, y estamos en un cuartito, yo estaba tomando café y tenía un chaleco amarillo, muy clarito. Resulta que no me acuerdo cómo fue a parar, pero el café fue a parar al chaleco de él. No sabía qué decirle. Se cayó todo el café arriba. Casi todo, bueno, no todo, pero lo suficiente como para joder. Menos mal que era café, ¿no? Sí. Bueno, Malena, le toca a usted. Yo tengo varias situaciones vergonzosas, pero bueno, me acuerdo de una que no sé si es vergonzosa, pero es mega graciosa. O sea, la gente con la que estábamos nos quería matar, a mí y a mi amiga. Porque nos había, o sea, año 2000 nos habíamos quedado sin trabajo. Yo tenía una amiga que también se quedó sin trabajo. Y dijimos, ¿qué hacemos? Enero, sin trabajo acá en Capital. Bueno, Vámonos. Nos fuimos. Nos compramos unos pareos, unos pañuelos y dijimos, bueno, de esta vamos a remarla, pero vamos a estar en la playa. Nos fuimos a vender pareos a la playa, caminando por la playa, bueno. Y mi amiga tenía un novio que había quedado acá en Capital, que iba con un amigo. Entonces, nosotros estábamos volada vendiendo pareos en la playa. Nos dice, busquen un hotel para parar. Bueno, empezamos a caminar con mi amigo, buscamos un hotel, no sé, hicimos la reserva, todo. Llega el novio con el amigo y bueno, todo muy bien, la bienvenida, hola, ¿cómo estás? Yo, después de unos meses, bueno. Bueno, chicas, vamos al hotel, ¿a dónde está? ¿Después de unos meses o unos días? No, había pasado unos meses ya. Ya estábamos como adentradas en el verano. Y empezamos a caminar con mi amiga y no nos acordábamos a dónde habíamos hecho la reserva del hotel. Y como que, a ver, el novio y el amigo se empezaron a reír media hora. O sea, pero ya en media hora no encontrábamos el hotel y ya se estaban como empezando a poner un poco nerviosos. Bueno, se armó todo un gran quilombo porque nunca encontramos el hotel donde hicimos la reserva. O sea, no. Pasa eso en Villa Gesell igual, ¿eh? A mí me pasó. A mí me pasó de perderme, me perdía. Y sí, es medio raro, no, más justamente Villa Gesell. Yo escuchaba las anécdotas de cada uno de ustedes, creo que de cada una de esas tengo una, y a medida que ustedes iban contando, se me iban acordando de la una. Que te pasaba. Y me acuerdo una vez, tenía 5 años, era... ¿Te acordás de tan chiquito te la contaron? No, me acuerdo. Y mis abuelos nos invitaron a Mar del Plata. Yo conocía por primera vez Mar del Plata. Yo había alquilado una casa. Y mi abuela me llevó a andar en karting por una plaza. ¿Dónde? No sé. Pero era dar vueltas en karting. Y de repente quise hacer pis. Y le dije a mi abuela. Pero yo le dije pensando que mi abuela me iba a llevar a un baño. Me bajó los pantalones y me dejó en bolas. Porque no es que me sacó por la bragueta. Igual. Sí, bueno, pero yo sentía que había gente y mujeres que me miraban y se reían. ¿Ya de tan chiquito? De tan chiquito, mirá, sí. Vos. Qué perceptivo. Sí. Es un tema. Yo, por ejemplo, tengo 2 varones. Y son chiquitos, pero cuando les digo, cuando estoy sola con ellos, les digo, anda al baño de mujeres, no quieren ir. Y también es todo un tema cuando van al baño de hombres, porque si tardan más... De lo que tienen que tardar, o sea, uno se asusta porque claro. Vos calculás. ¿Cuántos tienen tus nenes? 8 y 4. Ah, 8 y 3. El de 3, bueno, zafo, sí. Pero el de 8 ya hay que ir solo. Claro. Sí. Es complicado, la verdad que es complicado. A mí me ha pasado también cuando con mi hija, mujer, que salir solos y que el baño se complicaba porque no puedes llevarla a un baño de hombre y tampoco puedes entrar a un baño de mujer y es complicado. Claro, peor si en el hombre. Así no. Es. Nos vamos a un temita musical, ¿le parece? Vamos. Muy despacito, pero vamos yendo hacia un tema de Los Piojos. Ah, vamos muy despacito. Un tema de Los Piojos, muy despacito. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia, los locos cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita una estrella de rock. Sonríen y del paredón el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. Andrés, vení por favor. sé uno, solo dame la mano. Y el paredón, y muy despacito decía Ciro. Qué lindo escuchar Los Piojos de vez en cuando, ¿no? Qué bonito. ¿Tiene alguna cortita usted, Marcelo, a mano? ¿O yo le cuento lo que Susana sigue legalizando la historia con Facu? No, tengo una cortita. Cuénteme. El futbolista francés Samir Sarri contó uno de los secretos mejor guardados de Lionel Messi. ¡Epa! ¡Epa, epa! ¿Vio que Lionel Messi está más parecido a Justin Bieber que nunca? Lionel Messi. Ambos jugadores fueron pájaro loco. Ambos jugadores fueron dirigidos por el técnico catalán Pep Guardiola. Messi en el Barcelona y Nasri en el Manchester City. Y al parecer, el técnico tiene un plan perfecto para fomentar la vida sexual de sus jugadores y evitar lesiones. En un día libre nos dijo que el que quisiera tener alguna relación sexual debía ser antes de la medianoche porque hacía falta tener un buen sueño. Dijo que lo hizo con Messi, que desde entonces no se lesionaba muscularmente, reveló el futbolista francés al programa La Equipe du Rosal. ¿Cómo se llama, tipo? La Equipe du Rosal. Ah, mira vos. Es francés esto. Ah. Es para entendidos, ¿no? Ah. Solo para entendidos. Cabe recordar que la pulga hace algunas temporadas sufrió una seguidilla importante de lesiones, por las que debió modificar su alimentación. Ahora también se supo que otro factor de su vida tuvo que variar para evitar los problemas musculares. Mirá qué terrible. Le cuento una. ¿Sabe que la Miss Boom Boom, ¿sí?, se llama Susy Cortés, se fotografió tapada solo con body painting, si así se dice? La Miss Boom Boom, más famosa del mundo, que es brasilera, se hizo eso. Lo que nadie sabe es que hace unos días atrás hubo una selección una nueva de una Miss Boom Boom y que no pasó inadvertida. Para todos, qué sé yo, como que esta es la más famosa y la que todos recuerdan. Claro. Escucha. Ahí viene. Escucha. Está entrando. Bajó de la limusín. Qué grande. De la limusín. Hola, radio escuchas. Hola, oyentes. Acá estamos, Yameka Yamilé. Vengo a contarles algo de Escorpio. Con la luna a su favor, se le presentarán oportunidades para conocer a su pareja. Y los que ya tienen, se les presentarán oportunidades para revolotear y aprovechar que hoy es el día de la mentira, para mandarse alguna cañita al aire. ¡Epa! ¡Ojo, ojo! Y bueno, hay que aprovechar. Va, los que son de Escorpio. Claro, no aprovechen. No aprovechen mucho. Pero todo, porque si no se le puede dar vuelta a la pregunta. Cosa. Te hago una pregunta. Vos decís que los de Escorpio, y si hay un Escorpio que le gusta uno de Aries, por ejemplo, puede... Sí. O sea, ¿está permitido? Sí, hoy está permitido porque tiene la luna a su favor. Claro, por eso, la que tiene el peso es la de Escorpio. El de Aries no está en pecado ni nada porque total es por culpa de Escorpio. Claro, bien. Claro, ese que tiene la manzana prohibida. Claro. Ahora entendí. Yo, bueno, viste lo mis consejos. Mi consejo es, bueno, aprovechen. Claro, la culpa, cualquier cosa, si te descubre es tu mujer... Es que una cañita al aire no pasa nada. No pasa nada, es una sola. Sí. Cualquier cosa, si tu mujer te descubre, la culpa es de Yamica. Sí, sí. Yo me hago cargo. Y la luna. Tomar mucha agua y hacer ejercicios diarios les mejorará su salud y se pondrán en estado para el verano que se acerca. Así que aprovechen. Prepárate. Y no culpes a la luna. No, en esto no. Claro, justamente. Qué buenos consejos. La verdad que me dejó pensando. No sé, a veces no entiendo si me deja pensando o ratoneando con cosas. Porque, ¿qué es esto de la luna, de la cañita al aire de vez en cuando? Estoy hablando de Escorpio, ¿eh? Sí, sí, no, yo no soy de Escorpio. Pero, ah, bueno, como usted ¿te dijo, quedás ratoneando? Sí, no sé. ¿Querés conocer una de Escorpio? Escorpio que conozco, claro. Digo, me dijo Yamica que está todo bien. Claro. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Bueno, no sé. Le cuento que Angelina Jolie se quedó con la tenencia de los hijos de Brad Pitt. Sí. Sí, sí. Son como siete, ¿no? No sé, son como muchos, ¿no? Como siete, nueve, no sé. Yo, si soy Brad Pitt, también se los dejo. Son como ocho. Claro. Sí, bueno. Te los dejo. Bueno. Claro, te la debo. Está bien, yo tengo acá, Andrea Rincón reveló su extraño y difícil problema de salud con todos los detalles de su último paso por una institución psiquiátrica y recordó su iniciación en las drogas. La modelo Andrea Rincón estuvo en el living de Susana y habló sobre su salud y luego de una sorpresiva internación el paso 11 de octubre, la ex Gran Hermano del 2007 reveló que sufre un trastorno límite de personalidad, que le es difícil controlar las emociones. Pronta recuperación para Andrea. Sí, Andrea, recupérate. Sí. Estamos con vos. Estamos con vos. Extrañan en la pantalla. Sí, muy buen papel en la última novela con Echarri. Sí. Muy buena, la Leona. Sí. Muy buena. ¿Quieren que nos vayamos a una tanda, le parece? Y vamos. Sí, vámonos de la mano a esta tanda saltando. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Jazz. Por Radiográfica. Tango. Todas las noches. Folclore. Seguí en la misma sintonía. Nosotros estamos con vos. Rock. Todas las noches, de 2 de la mañana a 7. Radiográfica FM 89.3, acompañándote en tu trasnoche. acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Volvimos. ¿Cómo me gusta decir volvimos? Por favor. Creo que es la frase que más me gusta. Volver. Con la frente marchita. Marchita. Tenemos un informe sobre la educación. Acá Malena nos preparó un informe. Sí, más que nada sobre la educación inclusiva, ¿no? Porque piden información sobre alumnos con discapacidad. La Justicia Federal le ordenó al Ministerio de Educación que produzca información sobre la situación educativa de las personas con discapacidad. El caso fue iniciado a principios del 2015 por la SIC, la ADC, la ASDRA y REDI, cuatro organizaciones que integran el grupo del artículo 24 de Educación Inclusiva. ¿Qué pasó? Constataron la existencia de graves falencias y vacíos en la información relevada por el Estado sobre la escolaridad de alumnos con discapacidad. Esto obstruiría la formulación de las políticas públicas para derribar las banderas que enfrenta esta población. Es decir, que hay muchas personas que en este momento se quieren incluir a la educación y no está viendo los dispositivos o las instituciones como preparadas para poder incluirlas, y esto es un derecho de todos, ¿sí? También pasa mucho en educación media, ¿no? Muchas de las propuestas que hay en educación media no llegan a poder cubrir las necesidades de las personas con capacidades especiales. Entonces lo que termina pasando es que terminan quedando fuera del sistema educativo, cuando lo que tendría que pasar es precisamente que esas personas no queden fuera del sistema educativo, claro, sino que haya una oferta educativa para que puedan concluir con sus estudios y, sí, y puedan seguir formándose. Bueno, yo tengo un estudiante que llegaba tarde a rendir, se robó un colectivo para llegar a la escuela. Un estudiante robó un colectivo en un intento desesperado por llegar a su examen final de matemáticas. La televisora informó que un agente de tránsito detuvo al autobús a poca distancia de la escuela en una aldea en la provincia occidental del Cabo y multó a Adonis se llamaba el estudiante, por el físico que tenía. Con 5.000 RAND, unos $361. De acuerdo con la ENCA, Adonis se enfrenta a una audiencia disciplinaria escolar. Ya recibió ofertas de representación legal gratis y donaciones para su multa. O sea que la gente lo banca. La gente lo banca, sí. Claro, el templo de Adonis. Y además, los estudiantes llegaron a tiempo para el examen. Mira vos. Así que fue todo un héroe al final, Adonis. O sea que todos los pibes lograron llegar al examen a tiempo. Mira qué bueno. ¿Sabe? Hablando de examen y de cosas a tiempo, hay un informe para que las mujeres sean felices. Para ustedes. Para mí es medio feminista. Me interesa, me interesa. Feminista lo que me dio Malena. Yo no la dejo salir a mi mujer dos veces por semana, pero ni ahí. Ay, pero entonces vos sos remachista, nene. No. Según ahora, Marcelo, ¿quién dijo que una mujer tiene que pedir permiso para salir dos veces por semana? Mi mujer me tiene que pedir permiso para salir. Te quedaste en los años 50, vos. Según estudio, voy al informe mejor. Según estudio, mujeres necesitan salir con amigas dos veces por semana por su salud. La investigación fue realizada por la Universidad de Oxford. Oxford, Estados Oxford. Unidos. Tengo información de Estados Unidos en cualquier momento. ¿De sí. Ohio? No, de otro lado, ahora les cuento. Un estudio firma que las mujeres necesitan salir con amigas dos veces a la semana a fin de gozar de una buena salud. Si bien parece una broma, lo cierto es que una investigación en Reino Unido reveló las pautas para lograr que una mujer sea feliz con su entorno, vida y familia. Escúchame, Oxford es en Inglaterra, entonces. No era en Estados Unidos. Pero usted qué Oxford dice. Oxford es en Estados Unidos. Sí, bueno, sé, pero acá. Pero el estudio se hizo Inglaterra. En Inglaterra. Ah, claro. Qué sé yo. Bueno, usted dice que. Yo creo. ¿Usted cree? Sí, ¿usted obvio. Necesita salir dos veces por salir. Semana? No sé si dos veces, pero sí, más, sí, salgo. Sale todos más los fines. Dos. Sí, salgo. Y a mí me gusta salir en la semana. En la semana es hermoso. Sí, es menos hermoso. Gente, es hermoso. Igual una salida, o sea, una salida puede ser una salida, no sé, al gimnasio, una salida a tomar algo con una amiga, una salida claro. A cenar. No necesariamente es una salida a un boliche, de joda. No, yo no hablaba de eso, hablaba de esto. Que eso, el miércoles pasado salí con mi hijo, fuimos al cine a Puerto Madero, no hay un alma, podés estacionar. ¿Qué vieron al final que dijiste que...? La Ouija. La Muy buena película, La Ouija, así para decir. Vos la Ouija es de miedo, terror. Sí. Ay, no, a mí no me gusta, pero. Me da miedo. A mí no me gusta nada. Ay, no, a mí tampoco. Sí. A mí tampoco. Duermo sola. Y a mi hijo le gusta miedo. Nada de terror. Hay un momento que se pone electrizante, más que nada por la música, no por lo que muestra la película, porque en realidad no muestra nada, pero. A mí me gustó, es interesante. Tiene un mensaje así como sobre otra vida y sobre. ¿Vos creés en la vida del más allá? Yo creo que sí. Yo también. Yo creo que sí. Yo creo que venimos reencarnando de diferentes vidas. Sí. Yo creo que fui una mariposa en otra vida. En muchas. A mí me parece que fui una mariposa que volaba libre. Volaba. En la próxima vida voy a ser un ave fénix. No, yo te explico. Nadie reencarna para atrás, ¿sí? O sea, sos ser humano, reencarnas en otro ser humano o en algo más superior. Que no sabemos. Por eso, una ave fénix. No, estamos hablando de, no en animales. Bueno, si quieren, no vamos animales. A preparar un informe ¿quién sobre dijo esto. Que yo soy superior que una mariposa. Bueno, hablando de reencarnación y de gente superior, ¿tiene algo de Ileana Calabró? Voy a hacer Robocop, Ileana Calabró se quemó la entrepierna, pero aclaró, la casita está intacta. La casita está intacta. Dios mío. La participante de Bailando por un Sueño es duda para seguir en el certamen debido al accidente que sufrió mientras viajaba en un auto. Se le chamuscaron. Se le cayó el agua caliente en el termo sobre su cuerpo. Se me pegaron todos los pliegues de la calza y la tanga. Me mató porque tenía una chapita. Para ¿cómo la tanga una tenía chapita. Una chapita? ¿A dónde tenía una chapita? ¿Cómo la chaquilla le voló el...? Tenía una chapita la tanga, dice. Pero, el cinturón de castidad. Claro, pero claro, la casita está intacta. Qué raro una tanga con chapita. La casita se refería a la casita. La casita. ¿Y a qué pensaba usted? Pensé que le pasó en la casa que se prendió fuego, pero que se prendió fuego ella. No, por eso de ahí el famoso la casita está en orden. Claro, qué bárbaro lo de la chapita. En la unión debe tener una chapita, yo qué sé. Ay, ya no digas eso que me imagino cualquier cosa. Yo voy a mirar hoy en internet fotos de tangas con chapita. Claro. Voy a poner así, tangas con chapita. Por favor. Sí, da calor, ¿no? No quiero ni saber ni ver. Matías, ¿sale? ¿Tenemos algo también? Estuvo metido. Hablás de vos mismo. Lo tenemos a Matías. Sí, Graciela Alfano y Matilda Blanco se disputan el amor de Matías Ale. Las críticas de moda pasó nuevamente por el living de Intruso y habló sobre su supuesta relación con la ex de Alfano y la Beret no se la bancó. Y le dedicó un par de análisis psicológicos. Porque resulta que dice que Matilde dijo que esta mujer, Alfano, no tiene buen gusto. Solo cuando estuvo con Matías Ale tuvo buen gusto. Ah. Y se recalentó. ¿Qué querés? 30 años más joven. Claro, qué sé yo. Telefe está haciendo una nueva novela. Telefe lanzó una nueva novela que comenzó el lunes y se dará de lunes a viernes a las 16:30 horas con Gabriel Corrado y Caterín Fulop. Se grabó en el estudio mayor de Telefe, que está en Palermo, Hollywood, donde también se grabó La Dueña con Mirtha Legrand, a partir de la cual comienza la competencia con las novelas extranjeras de otros países, de otros canales, digo. Miren, ¿tenemos algo sobre Donald Trump para amenizar un poco tanto espectáculo? Sí. Ustedes saben que Estados Unidos tiene nuevo presidente, ¿no? Sí, sabemos. No, no sabía yo. Me enteré ahora. Bueno, es Trump el nuevo presidente. Todavía no asumió, pero hizo una promesa que el territorio estadounidense tiembla. No sabe qué va a hacer de su futuro. Promete una ofensiva inmediata contra los ilegales. Cientos de miles de personas quedaron ayer en estado de alerta ante la ratificación del presidente electo norteamericano, del que planea, ¿saben qué? De forma inmediata, 3 millones. Sacar a 3 millones de inmigrantes indocumentados. Con lo cual esto generó todo un clima social raro. O sea, ya hay un clima social raro, pero a esto se le sumó un clima social mucho más fuerte. Hay marchas de protesta, hay numerosas porciones de la población que están muy atemorizadas. Así que bueno, digo, es un panorama internacional bastante... Y él sale en la foto... Negro. Confuso. Y él sale en la foto con una cara de feliz cumpleaños, todo bronceado, parece que se viene, que vive en el Caribe, el chabón que no sí, le importa Trump dijo nada. Que el primer día que asuma... se iba a pasar todo el día trabajando en la Casa Blanca, tomando decisiones muy importantes, ¿sí? Y que lo primero que iba a hacer es ir contra el narcotráfico y el delito. Así que piensa ya en 3 millones de extranjeros Macri que van a deportar. Bien, vamos. Macri Yankee. ¿Quiere que nos vayamos a un temita? Vamos ¿O quiere el que le cuente? Sí, vamos a escuchar de un tema de las pelotas. Que... ¿El de las pelotas? No. Nah, vamos a escuchar al soldado, ¿le parece? El soldado. Sí, Ángel de los Perdedores, hablando de este señor. Dale, dale. Aunque él le haya ganado, pero para nosotros es un perdedor. Es un perdedor. Como tantos otros. Mientras nos vamos al tema, nos vamos recordando que hoy es el Día Nacional de la Mentira y que puedes mandar un hashtag en las redes sociales que diga hashtag Día de la Nacional de la Mentira. Hoy, un año del debate. Te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolls. Tatuada llevo la marca de tus aguijones. Curaste todas tus heridas con agua podrida. Le mentiste al diablo 3 veces vendiéndole flores. Y te llevaste en andas a nadie. We'll be right back. jurando que nunca dirías alguna mentira. Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes, donde solo campeonan los peores. Gasto todas tus heridas con agua podrida. Tres veces vendiendo de flores y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. Y te llevaste en andas al ángel de los perdedores. Acá estamos. Volvimos. De vuelta. Se filtraron fotos prohibidas de la China Suárez desnuda y en poses sexuales. Pampita dijo: yo no controlo a Pico Mónaco. En temas sentimentales soy muy brava. Muñeca brava. Ajá. Cuénteme, tiene, hablando de temblor y de brava y de muñeca. El mundo tembló de nuevo y no fue por Trump. Hubo 4 terremotos. El más potente, de 7,8 grados, ocurrió en Nueva Zelanda y fue seguido de un tsunami que causó 2 muertos. Temblor en La Rioja, con un sismo de 5,9 grados. ¡Epa! De magnitud, sacudió el lunes al territorio riojano, cerca del mediodía, sin que se reportaran heridos ni daños graves. Mire usted, cuénteme, Malena, ¿tiene algo de información usted? Sí, o sea, como información, no sé, es algo que dijo Daniel Scioli. Fue muy duro. Dijo que la crisis económica está afectando la vida sexual de los argentinos. Y dijo: yo agregaría al sexo como tercer factor que afecta la depresión económica. Y dijo que la insólita teoría acerca de las razones de la caída de la venta de preservativos en la Argentina, y que esto tendría que ver con esta incertidumbre económica que hoy viven los argentinos, ¿sí? Dice: las personas, cuando se deprimen, son más vulnerables en su estado de salud. Genera una desmotivación en todo sentido. La crisis económica es mucho más que la economía. Tiene que ver con la autoestima, con la vulnerabilidad y también con la sexualidad. Mírele usted, Danielito, lo que está diciendo, lo que te han convertido, Daniel. Yo pensaba, ¿no? Nuestro presidente va a decir que la gente hizo acopio de profilácticos, que por eso venden menos. No es como vio que dijo de la comida, claro, que no es que la gente no tiene plata y por eso no consume. Dice que la gente acopió por... Claro, sí. No, no, como que fue acopiando cosas para... Claro, el verano para el sexo es como complicado, ¿no? No sé, hace calor. Cuénteme, Daniel, usted tiene un informe para la gente. Sí. Que ayudaría a la gente. Sí, le cuento. Sí, dígame. Desde ayer también se podrá cargar crédito a la tarjeta SUBE por internet. ¡Ay, qué bueno! Sí, qué buena noticia. Buenísimo. Desde ayer la carga de la tarjeta SUBE se puede hacer a través del servicio Pago Mis Cuentas, que ofrece la red Banelco. Esto incluye a todas las plataformas: home banking, teléfono celular, cajeros automáticos y en forma electrónica, con un débito en una cuenta bancaria. La medida fue anunciada durante el fin de semana por el Ministerio de Transporte y busca que los pasajeros ahorren tiempo al evitar las filas que se forman para hacer el trámite. Una vez hecha la carga en pago mis cuentas, los usuarios deben acercarse a una terminal automática SUBE. Claro. Apoyar la tarjeta en el lector para acreditarla y recién después podrán viajar. O sea, más o menos lo mismo. Pensábamos que era un avance y es un retroceso. Sí, porque no solo, o sea, lo único que evita es que pagues en esa máquina automática. Claro, o sea, por un lado hay que cargarla y por otro lado ir a la caja. Claro, así que es lo mismo. Para eso, si tengo que ir, voy y la cargo ahí. Chau. Es un quilombo, es un quilombo. Marcelo, ¿qué tiene usted? Cuénteme. Tengo una. Sí, una banda de metal que le rinde tributo a Ned Flanders. El de Los Simpsons. Los Simpsons. Los Simpsons son inspiración de multitudes. Casi se podría decir que no existe persona en el mundo que no sepa de qué se trata esta serie emblema de la televisión. Pero esta vez quizás el fanatismo que despiertan haya llegado a lugares impensados. El fanatismo que genera la mundialmente conocida serie televisiva es algo pocas veces visto. Los Simpsons son merecedores de un sinfín de tributos. Sin embargo, esta semana se produjo el lanzamiento del clip de una banda que homenajea a uno de los personajes menos apreciados de la popular serie. Ned Flanders es quien ha inspirado a Okili Dokili, una banda de metal previamente de Estados Unidos, de Arizona para ser más exactos. No de Oxford, de Arizona. De Ohio. En la China una mujer engañó a 20 novios para que le regalen 20 iPhone. Después los vendía y con eso ahorró para comprarse una casa. ¡Qué genial! Cuénteme qué tiene, que nos estaríamos como yendo. Suspensiones y vacaciones forzadas. La medida afecta a 3.600 trabajadores que la empresa tiene en sus 8 plantas. El gremio textil denunció que es consecuencia directa de la caída del consumo y la apertura de las importaciones implementada por el gobierno. ¿Eso es en Alpargatas? Alpargatas. Acá, en nuestra vecina fábrica cerquita. Suspendió a todos sus trabajadores por 2 semanas. El secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil, José Listo, denunció que es una consecuencia directa de la caída del consumo y la apertura de las importaciones implementada del gobierno macrista. La industria textil se está cayendo a pedazos, advirtió. La planta de la empresa en el país en la que se fabrican los productos deportivos Topper y las marcas Mizuno y Rueda vienen en problemas desde hace meses. Bueno, con este tema feo de la realidad nos vamos despidiendo de este programa de las dos noches. Esperemos que vengan buenas realidades para la semana que viene, ¿no? Esperemos. Estamos aquí en Radio Gráfica. Queremos agradecerle a Nico por la operación, a toda la gente de Gráfica. Y nos vamos hasta la semana que viene mandándole saludos a Mario, a Connie, a Pablo, a Flor y a Seba. Mario, te queremos que vuelvas, Mario. Chau, chau, hasta la próxima. Chau, buenas noches a todos. Chau. Chau, chau, chau. No puedes escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y se